Me di cuenta que esto que nos pasa en realidad le pasa al mundo. Es el trabajo recíproco, pero para la sociedad. ¿Cuánto tarda ese proceso de muerte? Digo, bien. De bueno.